a creer. Me resigné a estar sin ti y no me voy a morir. Creo que sobreviviré. Obligué a mi corazón a sacarte de un jalón y sin tener más opción, él se resignó también. Hubo que decir adiós, no quedó otra alternativa. Adiós amor de mi alma, adiós mi prenda querida. Recojo mis esperanzas porque las tengo perdidas, pero contigo se queda mi corazón, que es la mitad de mi vida. Me voy por allá mi suerte, con mi pena y con mi herida, pero me levantaré y encontraré la salida. Yo pienso que del amor es otra tu perspectiva, y a donde esté pediré a mi Señor te proteja y te bendiga. Mis esperanzas porque las tengo perdidas, pero contigo se queda mi corazón, que es la mitad de mi vida. Me voy por allá mi suerte, con mi pena y con mi herida, pero me levantaré y encontraré la salida. Yo pienso que del amor es otra tu perspectiva, y a donde esté pediré a mi Señor te proteja y te bendiga.